Hay una cosa que es esta, que es muy buena, que los dos estén oye, igual. Esa es buena. Sí. Esa es buena. O sea, contamos hasta tres y uno, dos. Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita. Espinas.